Quiero preguntarle sobre el asunto de Viña Vieja, la casa esta que vimos cómo se agrietaba en 5 días, se podía meter el puño por las paredes maestras, la parte de dentro, bueno, pues ya ni hay que decir cómo está, porque hay que verlo para poderlo explicar. Y al final, ¿cómo está quedando ese tema? ¿Qué datos tiene? ¿Qué últimos datos sobre este asunto? Pues no lo sabemos muy bien, porque el alcalde dice que bueno, pues que él se fía de los técnicos municipales y demás, pero bueno, nosotros creemos que aquí ha habido una gran ineptitud y una gran irresponsabilidad, por una parte por el equipo de gobierno, que ha mantenido esta situación durante 2 años y medio y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, con el equipo técnico responsable de esas obras y toda la situación que se ha creado en esa calle, y de las empresas también, ¿no?, que han participado en las obras. No sabemos cuál será la decisión final, pero bueno, de momento parece ser que aunque en un principio el técnico municipal, el arquitecto, aboga por arreglarla, hay técnicos de seguros, técnicos independientes que abogan por la demolición del mismo. Nosotros creemos que de momento lo importante sería realmente desalojar la casa y precintarla en un principio. Creemos que no vale una recomendación verbal, como se echa ahora, de que los vecinos no duerman en la casa, porque entendemos que si es peligroso dormir en la casa, también deambular por ella y hacer uso de ella durante el día, pues es igualmente peligroso, ¿no? Y luego nosotros lo que exigimos ayer es que, bueno, que desde el ayuntamiento que se dé una solución rápida a esta situación, que se garantice el derecho de los vecinos a vivir en el mismo lugar, sea cual sea la decisión final sobre la casa, su arreglo, su demolición, que el coste para los vecinos sea de 0 euros, ¿no?, que dentro de esto pues entraría el arreglo, reconstrucción, asesoramiento jurídico, asesoramiento técnico, y eso, que no tenga ningún coste para ellos. Y luego también nos gustaría que se garantice y que se les permita a los vecinos que puedan optar por técnicos de confianza para la solución del conflicto, ya que pues no tienen confianza en los responsables del proceso, en los que han sido responsables del proceso hasta ahora. Es decir, que técnicos independientes abogan tal vez por la posible demolición de ese edificio. Desde luego, la pinta que tiene desde fuera y desde dentro no es muy buena. Claro, una cosa es la pinta, otra cosa es lo que digan los expertos, ¿no? Sí, desde luego el aspecto es difícilmente explicable si no se está dentro, pero bueno, parece ser que los técnicos, que son los que tienen que decidir, sí que abogan, alguno por lo menos parece ser que aboga porque la solución más correcta sería su demolición.